Yeah. Lo que escuchamos ahí fueron dos canciones del disco Alive de Kiss, que eran básicamente lo que vinieron presentando el pasado 3 de abril en el Estadio Bicentenario de la Florida, en ese tremendo recital. Las canciones que escuchamos fueron Hotter Than Hell y Cold Gin, ambas que escuchamos precisamente aquel día. Ya, ahora vamos a ir como a banda freak, por decirlo de alguna manera, artista freak. Claro. Aunque es bastante conocido, por lo menos dentro del mundo del jazz, o a la gente que le gusta así como la música de vanguardia. Claro. Sí, bueno, nuestro invitado hoy es John Zorn, que bueno, él nació en el año 53 en Queens, Nueva York. Y la verdad es que él es bastante conocido, como decía Manuel, en el mundo del jazz, porque él viene de ese... su música ha sido siempre tratando de encasillarla, de ponerle algún tipo de etiqueta. La han puesto como jazz, pero la verdad es que él hasta en entrevista ha dicho que eso le queda muy muy chico, porque él no es muy respetuoso, que digamos, de la... la estructura del jazz. Claro, de la estructura del jazz, ni tampoco de la de la cosa de la tradición. Mm. Pero por eso él más bien como que se le llama como de vanguardia, de avant-garde. Y porque él toca bastantes tipos de etiqueta. Él toca ya, él toca la parte del jazz hasta country. O sea, la verdad es que es bastante ecléctico, mi tío. Bueno, él, la verdad es que se hizo, él nació, cuando pequeño tenía, él aprendió piano, guitarra y flauta. Y bueno, su familia tenía un gusto musical bastante amplio, y por eso pudo empezar a apreciar la música clásica, música del resto del mundo. Y también, bueno, estuvo expuesto al jazz, a canciones francesas, música country, y también a las cosas más más modernas que escuchaba su hermano chico, su hermano mayor, que él escuchaba doo wop y también rock and roll de los años 50. Entonces por eso él, imagínense todo esto metido en una juguera, o sea, era una cantidad de música que podía hacer él mismo e investigar. Entonces por eso él empezó a tocar después que dejó la escuela. Él empezó a tocar en departamentos chicos en Nueva York, en toda esa onda bastante underground que había ahí. Y hasta que en los años 80 se empezó a hacer famoso ya de verdad en el mundo un poco más mainstream, porque hizo un homenaje a Ennio Morricone en el año 85 con el disco The Big Gun Down. Y bueno, esas eran interpretaciones de él, de música compuesta por él, por Morricone. Y bueno, empezó a hacer otros homenajes, y ahí se empezó a hacer como un espacio en el mundillo ya de como de los homenajes y también de las bandas sonoras. Y la verdad es que bueno, Johnson es un tipo bastante prolífico, que saca alrededor de 5 discos por año. Entonces la verdad es que 5 o 6 discos por año. Entonces él ha tenido varias bandas en su carrera. Como por ejemplo, bueno, en los 80 empezó a tener como un grupo que se llama Naked City, que de hecho es el que vamos a escuchar ahora. Que eso era considerado jazz, punk, metal, una cosa como muy, una mezcla bastante extraña, en el que uno dice, wow, metal, ya, bien. Pero lo extraño que ya habíamos comentado en un programa anterior, que se puede hacer metal con saxofón. Claro, sin hacer que me turbe con la guitarra. Claro, entonces eso es bastante extraño, y uno dice, ya, pero ¿cómo? Muéstrame. Bueno, ahora un rato más vamos a escuchar un poco de cómo pueden ser ese tipo de cosas. Bueno, no. cuando hicimos ese comentario que fue por el grupo Zoo, con claro. Que vino Mike Patton, bueno, George Zorn era una gran inspiración de Mike Patton, y especialmente de este grupito de Zoo. Claro. Entonces, bueno, sí, pues John Zorn, tu motivo, la verdad es que ha colaborado con Yamatsuka Ai, que también es un tipo japonés que él, más que cantar, hace ruidos guturales, y después canta. No muy alejado de lo que está haciendo ahora Sud en... Claro, con Mike Patton. con Mike Patton. Pero también estuvo... Yamatsuka Ai ha colaborado con John Zorn, también con Mr. Bungle. Y la verdad es que John Zorn se hizo famoso a Mr. Bungle con su primer disco, porque él lo produjo. Entonces, de ahí viene mucho del sonido característico de esta banda de California. Sí, lo otro particular que tiene John Zorn es como... de repente cuando hace canciones con letras, uh-huh. porque a veces no suele hacerlo, es que tiene como un imaginario así súper loco y súper oscuro. Por ejemplo, ahora, me acordé ahora de un famoso cómic de Frank Miller, que es de Batman, K2, de The Dark Knight Returns, que está inspirado en cierta medida en el mundo de Johnson, con Ronald Reagan, una especie de Ronald Reagan de... que está muerto ya y que funciona y que aparentemente está vivo ante la sociedad norteamericana mediante un holograma y cosas así. Como ese tipo de imaginario de realmente lo que evoca la música de John Storm. Claro. Que ha traspasado la música, por ejemplo, dándose cuenta esto, que llega a influenciar al cómic. Claro, algo muy como que, claro, que tiene que ver con todo ese tipo de experiencia. Bueno, en los 80 no se decía la palabra multimedia, pero ahora sí podría, claro, decirse. O sea, estamos hablando de música, pero que también en los discos tiene mucho carátulas muy elaboradas, como las que hace John Storm, pero no tanto. Pero sí, por ejemplo, en cuanto a carátulas elaboradas está Yamatsukai, que él, creo que las carátulas hacía una edición limitada con carátulas hechas por él mismo. Entonces, en el fondo, claro, estamos hablando de música, estamos hablando ya de pintura y diseño, y también estamos hablando de cómic. Entonces, sí, en ese sentido también es bastante una búsqueda artística bastante especial la que está haciendo John Storm, y que de hecho él mismo empezó el año 92 con su propio disco, con su propio sello discográfico, para poder él autoeditarse y también agarrar bandas que tocan con él o que tienen la misma onda, para poder tener un catálogo más bien exclusivo, pero que se pueda mantener el tiempo, porque claro. Lo lamentable en el caso de Johnson es que, como tú me contabas antes de volver al aire, es que él no suele hacer muchos conciertos, no suele salir de gira. Digamos, lamentable, creo yo, para los fanáticos, no tener la posibilidad de verlo. Sí, claro, el este tipo es bastante, claro, como decía anteriormente, es bastante prolífico, pero porque está metido harto en el estudio. Y cuando él toca, no sé, a 3 cuadras de su casa. O sea, si Johnson vive en Manhattan, hay muchas, bueno, ahí tú levantas una piedra y una sala de concierto. Entonces el tipo hace, o sea, no sala de concierto, sino que él toca en bares, cosas así como jazz joints, así como lugares donde... Claro, pero esta cosa de salir de gira y como todo el agotamiento que implica aquello... Claro, es un poco reacio hacer ello. Sí, no, de hecho, y de hecho nunca el único registro en vivo que se tiene es un disco de la misma banda, Naked City, que lo hicieron la versión en vivo, y ese es como lo único que se tiene en vivo. Lo demás son solo bootlegs, que de hecho un fanático en internet así tiene, como que le preguntaban por bootlegs, y el tipo decía que a él no le gustaban porque él prefería ir a verlo él mismo. O sea, una cosa bastante, como por decirlo un poco suavemente, egoísta de su parte. Claro. Porque uno no puede disfrutarlo, o sea, si los discos en vivo ya son, o sea, los discos en estudio ya son bastante locos y enfermos, me imagino cómo debe ser este hombre en vivo, o sea, ya debe ser una cosa ya, no sé, inigualable, yo creo. Por supuesto. Ya, entonces, ¿está un poco en la hora? Sí, entonces. Bueno, ahora vamos entonces a escuchar, bueno, las canciones de este disco son bastante cortas, porque son las más adaptadas a canciones que encontré, más o menos. Entonces vamos a irnos con 5 canciones, algunas de ellas muy pequeñas. Está Igneous Ejaculation, Snaggle Pass, The James Bond Theme, Uyaku y A Shot in the Dark. Que bueno, en las canciones que se escuchan gritos guturales, ese ya sabemos que es Yamatsukai, que estaba participando acá con John Storm. Bueno, vamos con estos 5 temas de John Storm, y bueno, esto es Lado B.